aunque no quisiera. Pa' jugar en grandes ligas tengo que jugar afuera, y como dice Corred Hair, sin duda alguna, desde la cuna soy boricua, aunque naciera en la luna. Y cuando llego a Puerto Rico protesto y me manifiesto, porque sin vivir allí sigo pagando impuestos. Para mí esto es en serio, no es pa' pasar el rato. Yo rapeo aunque esté vacío el teatro, la rima consonante es lo único que idolatro, y ahora me despido en compases de 3x4. Soy un tren sin frenos, repartiendo veneno del bueno. Cada vez que sueno como trueno, con versos obscenos, su mente relleno. En pleno terreno ajeno, estreno tu cabeza con un barreno. Entiendes, lo pillas, agarras la onda, ¿cachai? Como chileno. Estoy en la cima, por eso se orinan encima, color verde lima. Cuando suelto rimas en cualquier tarima, no me importa el clima. Y el que me reprima y el botón oprima, yo lo escupo, la autoestima, lo hago pedazo. Los mato sin darle balazos, a los huevos un rodillazo. Con palabras los traspaso, rompo con todo el retraso de payasos moralistas, más cuadrados que un Picasso. Con tu cerebro hago un lazo, abran paso pa'l bombazo. Si tu corazón no aguanta, corre y ponte un marcapaso. Escucha como deletreo con mi palabreo todo lo que veo. Con cada rapeo como Galileo, pongo a creer hasta los ateos. A los raperitos los boxeo, los golpeo por el culo, los pateo, los pongo a tirarse peo. Miren cómo me paseo por la pista, Residente el vocalista. Mi lengua está lista, va 100 millas por la autopista. Los raperitos baladistas, hijoperos elitistas, los tengo cabeceando como niños autistas. Documentalista de la vida, soy cronista, un guionista, un anarquista, proponiendo otro punto de vista. Especialista, cuando me enojo soy tan rápido que me pierden de vista. Speedy González, mis vocales pegan más duro que los guardias estatales. Mis rimas son síndromes de Down, son anormales, dejando a los MCs en coma como vegetales. Yo, yo, a los chamaquitos que se queden estudiando en la escuela, porque si no quedan como estos pendejos que no pueden hacer nada, porque son unos pendejos, porque se salieron de la escuela. Estudien, no se quiten, siguen estudiando para que tiren lírica de verdad. Y a los que son del género del reggaetón, ya tú sabes que los llevo siempre. No hay más que decir que Tego Calderón, mi inspiración. De la gueto Arcángel, que salimos juntos desde allá abajo, ustedes saben lo que pasamos. Yomo, mi hermano, no te veo hace tiempo, pero tú sabes que te llevo siempre. Y al mejor improvisador de Latinoamérica, Wiso G, nadie puede con él. Hey Nelson, toma nota. Jeff, you murder the beat. Truco, truco, truco. Aprendan truco de este cabrón, truco, truco, que sí que sabe hacer beats. Ivy, te quiero. Ya tú sabes que nos vamos a ver y vamos a brindar con un jugo. Ya tú sabes, te llevo de corazón. Dale.